En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mucho Más Que Rock and Roll, nuestra emisión radiofónica. Acabamos de comenzar con Allí, la banda de Lanzarote nos presentaba en formato videoclip, que por cierto también puedes ver en nuestra emisión televisiva, aunque prácticamente lo que vamos a hacer es invitarte a pasar por la página, o mejor dicho, el canal de YouTube de la banda Allí, y te puedes ver el videoclip directamente desde su canal en YouTube. El día 29 de marzo es el día en que el disco sale en formato físico. Por el momento solo tenemos este tema, con el que nos ponen los dientes bastante largos. Bueno, nos vamos ahora hasta la isla de Tenerife, Marble Hill, también hacía lo propio, presentando en formato videoclip un adelanto de su nuevo disco, aunque en el caso de ellos ya lo tienen en formato físico. O sea, que te puedes hacer con una copia, con lo de allí también. O sea, simplemente un tipo rollo pre-order donde puedes hacerte con una copia y cuando llegue, oiga, la tienes en la mano en cero coma. Bueno, lo que decíamos, Marble Hill también acaban de hacer su disco físico, les llegaba hace poco a la isla de Tenerife. Puedes hacerte con la copia si quieres, por supuesto, pero hay que apoyar el rock que se hace por esta parte del Atlántico. Ecos del pasado es el single adelanto de Marble Hill. Tengo tiempo. dejado. Muy pronto tendremos a Jimmy y a Marvel Hill hablando en mucho más que Rock and Roll sobre sus nuevos trabajos discográficos. A quien sí vamos a tener la próxima semana es a Obediencia Cero, desde Tenerife también. Primer trabajo discográfico donde encontramos a diferentes músicos de diferentes bandas, algunas en activo todavía, de los componentes de Obediencia Cero, pero eso será la próxima semana, porque ahora tenemos a Desastre, esta banda que llega desde Madrid presentando también su nuevo disco, en la misma línea habitual a la que nos tienen acostumbrado esta banda madrileña bajo el nombre de Desastre. Que nos hacía llegar Nano de Lengua Armada, al igual que el nuevo disco también del Cuarto Verde, bajo el título de Ondas de Choque, género rock, sello La Bruja Record, lanzamiento 10 de marzo de 2023. Esto viene todo en conjunto en la nota de prensa que incluyen el Cuarto Verde, su sexto álbum de estudio, grabado en Muy Estudio bajo la dirección de Joan Vidal y masterizado en Doctor Music Master por Stanis Elorza. Seis canciones que se presentan como una ventana abierta, un punto desde el que asomarse a nuevos parajes. Esa es la pregunta que encuentras cuando solo quieres hacer respuestas. Es ácido, es pasional, es adictivo y por encima de todo, es de verdad. El Cuarto Verde sonando en mucho más que rock and roll. Atravesando Berlín. Con su consumo propaganda, vuestras palabras son veletas y no hay viento. Así, así es la democracia, nos polinizan la cabeza todos esos tánganos. Tienen la puerta en la pantalla, desde ella quieren ponderar tu vida. Y tú, creyendo tu canalla, tu vida pende de una batería. Así es la ley de la balanza, donde más pesa, ¿a dónde gira, gira, gira? Sí, ¿hacia dónde gira? ¿Dónde hay más? Tu vida puede ser una batería. Así es la ley de la Otra banda que también nos hacía llegar Lengua Armada desde Madrid es la banda The Grassland Signers. Un nuevo álbum de estudio bajo el título de Going Fast, producido por Daniel Cover, entre otras bandas, Dover, Héroes del Silencio, Arizona Baby o Seg Museum. Cuentan con colaboraciones de músicos como Santiago Campillo, M. Clan, Dani Nelo, Los Rebeldes, Los Mambo Jambo, David Napos, Jarabe de Palo o Héctor Martín, a Contra Blues. Nos vamos a quedar escuchando uno de los temas donde Dani Nelo hace una colaboración con esta banda llamada Grassland Signers. Well within your reach, I don't wanna listen to the warning and the rules. Let them fade away up on the sheep or fools. Chances on the rolling of the dice. Let fate decide. Calling sixes, Mars resist this cold neck eyes. There's a jackpot sitting at the rainbow's end. I intend to grab it. I must have it all, my friend. We'll be right back. nos llegan ahora las bandas que en nuestra emisión televisiva pasan a la radiofónica. Todas esas bandas que vienen sonando en un programa sonarán también en el otro, como llevamos haciendo desde principios de este 2023, y que quiero que sea como algo lógico a la hora de hacer que suenen en los dos programas. En uno, evidentemente, lo podemos ver porque son videoclips, y aquí lo podemos escuchar. ¿Qué te pareció? Running Up That Hill es uno de los temas que incorpora la banda sonora de la cuarta temporada de Stranger Things. Johnny Medina toca todos los instrumentos y además toca el timple, que es la pieza maestra dentro de todas las versiones que lleva realizando desde hace ya bastante tiempo. En esta ocasión también le acompañaba la voz Estefanía Medina y Misael Montes de Oca. Nosotros lo emitía en mucho más que rock and roll, formato televisión. Pues oiga, que si quieres ver el programa, o si no, directamente la página de... Bueno, siempre digo la página, pero realmente es el canal de YouTube de Johnny Medina Music, así tal cual. En YouTube, este y otros tantos más vídeos donde el eje principal de todos estos temas, versiones, es el timple, ese instrumento canario, dicen. Oye, pues será así, ¿no? En esta última media hora de programa, única y exclusivamente vamos a quedarnos escuchando música donde son mujeres las que forman parte de estas bandas. Bueno, al final pondremos otros temas porque el cuerpo lo pide, ¿no? Y además que nos sirve para anunciar conciertos que van a haber próximamente en la isla de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote. No, Lanzarote no hay nada. Por el momento no hay nada de nada. Así que comenzamos estos últimos, pues casi 20 y algo minutos de música. Ni hablar voy. Presentar los temas, sí, eso sí. Y luego música. Eso es lo importante. Y para eso es mucho más que rock and roll. Truco o trato, comenzamos con Megara. Seguro que te viene sonando de algo esta banda. Es truco, o trato, es truco. aunque sienta miedo, aún tengo varias cosas para decir. Camino lucho, pero nunca desespero, que solo pierdes si pretendes huir. No tengo prisa por ser la primera, sabes que nunca es tarde para morir. En ruinas, entierrando el dolor antes de que todo quede en ruinas. Tatúame tu voz para que no pueda olvidar tu risa. Hagamos el amor antes de que todo quede en ruinas. En ruinas, en ruinas, en ruinas, en ruinas, en ruinas. Eso que decía, que al menos iba a ir presentando los temas que iban sonando. De Megara con Truco o Trato, pasamos a Noxfilia con el tema En Ruinas y ahora nos quedamos con Tienes Miedo de la banda Xeria. jacket. Now they're scared because she's really gone. Oh. Qué tiempos de Dover. Mira que se escuchó bastante este disco, el David Come To Me de Dover. Bueno, luego vendrían otros y finalmente acabaron con algo, bueno, hay quien le gusta y hay quien no le gusta. Ritmos más cercanos a la música disco que al propio rock que hacía al principio de Dover. Bueno, que no hemos venido aquí para juzgar ni hablar, sino a escuchar música, y continuamos con Mafalda en guerra. Luego, sin pausa, entraremos con Rat Penades y su Another Monster. Wow. Estamos. ¡Y en guerra!

Pues mira que pensaba que me iba a dar tiempo de poner todo lo que tenía programado, pero no, no va a dar tiempo para todo, así que nos quedamos cerrando mucho más que rock and roll con Penadas por la Ley, su tema No es No, y terminamos con una banda ya desaparecida hace muchos años de Lanzarote llamada Sin Sentido, y que precisamente en el día de hoy subían la demo para su escucha y descarga a través de descargarrockcanario.sancocho.com. Penadas por la Ley, No es No, y cerrando la emisión de esta semana, Sin Sentido con su tema Camina Sola. Sin mirar ella solo quiere